El Senati tenía trabajadores instructores por recibo, por cuarta categoría. Entonces los trabajadores instructores, algunos de ellos se fueron a quejar, ¿no? Se fueron a quejar y hubo una inspección del Ministerio de Trabajo. Y bueno, después de la inspección hubo, por supuesto, una carta al Senati. Bueno, la respuesta del Senati ha sido rebajarle el sueldo en 25% a los 78 instructores que se habían quejado por tener horas extras, mejor dicho, por trabajar horas extras sin pago alguno. Entonces ahora dicen, muy bien, ya no trabajas horas extras, trabajas el horario normal, pero te quito el 25% de tu sueldo por quejoso. ¿Qué es esto? Y eso lo hace el Senati. ¡Mamma mía! El Senati. En ESAN también me han dicho que acaban de despedir a un montón de gente por lo mismo casi. Gente que se quejó por estar bajo el régimen de cuarta categoría, y la respuesta de ESAN, donde se fabrican empresarios, es fuera, listo. Todos los contratos de cuarta se acabaron y han sacado a un montón de gente. Es muy fácil despedir en el Perú, sigue siendo muy fácil despedir a pesar de lo que digan todos los empresarios. El Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos refuerzan lazos de cooperación en la lucha contra las drogas. Bueno, bueno. El señor McKinley, el nuevo embajador de los Estados Unidos en el Perú, Peter Michael McKinley, ha dicho que la embajada coopera con el Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La pregunta es, ¿el crimen organizado transnacional no se referirá a Bush? ¿No se referirá a eso de bombardear países sin declararles la guerra? De repente el señor Peter Michael McKinley es un infiltrado de Al-Qaeda en la diplomacia norteamericana. Yo lo denuncio porque ha hablado del crimen organizado transnacional. Evidentemente Bush dirige la mayor banda del crimen organizado transnacional. No tengo la menor duda. Bueno, Alba Castro, para terminar, sigue diciendo, pero este hombre realmente ha sufrido una apoplejía y no nos hemos dado cuenta, ¿no? No nos hemos dado cuenta que el señor Alba Castro sufrió un derrame cerebral, ¿no? Sí, sí, porque miren, está diciendo lo siguiente, ¿eh? Ayer lo ha dicho también. La abortada compra de los 698 patrulleros fue un proceso claro, transparente y limpio, y que incluso se excedieron los procedimientos para exigir el cumplimiento de la ley. ¿Y entonces por qué la anuló? Es loco. Es loco. No, no. ¿Saben qué? Un amigo alemán ya lo visita. Herr Alzheimer. Hasta el lunes.